Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos. Otra entrega de estos decálogos de una forma muy especialmente hoy dedicada a vosotros por mí personalmente. Con Alberto Mazcuñán en la producción, las 10 mejores canciones con las cuales crecí, me enamoré, lloré, me desengañé y tantas historias. Con motivo de la entrada en listas del disco de oro de Chapa, auspiciado por Rock FM, y también del libro disco que hemos sacado con 50 años de historia, esto va a ser muy intimista, muy personal, compartido con tantos amigos que a lo largo de tantos años han seguido mi trayectoria en la radio de nuestro país y también en algunos países latinoamericanos. Me voy a desnudar con vosotros. Os ruego que también intervengáis. La web, ya sabéis, rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm-es, Instagram, rockfm, y el hashtag EDDM Mariscal, el Mariscal con K. Bueno, tenemos largo tramo para compartir, para estas intimidades tan vividas y compartidas con muchísimos de vosotros. Sin más preámbulo, vamos a empezar en el año prácticamente el comienzo del rock and roll. 57. Sí, a lo mejor tenía que haber puesto a Chuck Berry, pero ya lo hemos puesto muchas veces. Quiero hacer hincapié en Little Richard. Recordad que este es el gran arquitecto del rock and roll. De hecho, él dijo que por ser negro no alcanzó tanta fama, por ejemplo, como Presley. Un contestatario, el predicador Richard Wayne Pennyman, madre mía. Cuando alguien le preguntó a una gran estrella del rock and roll, no recuerdo quién fue, qué era el rock and roll, cómo lo podía definir, dijo simplemente: a wamba buluba a bam bam bu. Little Richard, este desfile arranca con este genio que afortunadamente vive todavía. Rock and roll, otra vez, ¿qué es el rock and roll? Eso, a bam bam buluba a bam bam bum. Bob, love bamboo. Banden, que Dios nos lo conserve mucho tiempo, que ya está un poco tocado el predicador. Siempre se sintió marginado. Little Richard, arrancando este mi decálogo tan personal que sigue con Led Zeppelin. Ya sé que a lo mejor tendría que poner el cuarto, pero ya en el 68 tenía yo un diario programa, Musicolandia, en una desaparecida estación de radio en AM, aquí en nuestro país, Radio Centro. Ya en el 68 empezaba toda la eclosión de la vanguardia, de lo progresivo. Cuando Led Zeppelin sacan en el 69 el 1 y el 2, ya yo tenía ese diario. Me impresionaron, pero bebían del blues, del rock and roll. Con el tercero, que es mi favorito, yo intuí que iban a ser algo más que una banda de rock and roll. Iban a ser la piedra filosofal del heavy metal, del rock progresivo, de la vanguardia, de la alquimia del rock and roll y de la música, con un genio sobre todo llamado Jimmy Page. Me quedo con el tercero. Me emocioné cuando después del 1 y el 2 sacaron este disco donde estaba este Immigrant Song que ya suena en Rock FM. Mis canciones, las vuestras, las comparto. Emoción, pasión, revivo todo aquel ímpetu juvenil pinchando cosas como esta en el 70, que era el tercero de Led Zeppelin. Emociones compartidas. Estoy realmente muy excitado en esta noche, en este decálogo tan especial compartido con todos vosotros, y los mensajes que están llegando a través de la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter @rockfm_es, instagram rockfm, hashtag eddm, mariscal, el mariscal con K. Bueno, emociones compartidas. También porque tengo los vinilos. ¿No sabéis lo que es haber pinchado esto en vinilo? No existía ni el cassette, ni el DVD, ni el CD. Solo había vinilo, aquel plástico negro que ahora resulta obsoleto para los más jóvenes. Una aguja rascando un plástico y que sonaran las canciones. Pero era con lo que nos criamos, con los que nos emocionamos. Y sobre todo con Led Zeppelin, recordar, ya lo he contado varias veces, que tuve el honor en el 80, en el 2007, de ser uno de los pocos periodistas invitados por la propia banda en todo el mundo al regreso en el O2 londinense, con todos casi al completo, por cuanto que John Bonham, ya sabéis, desapareció. Pero sí estuvo su propio hijo, Jason Bonham. La verdad que emociones. Estos discos, algunos tienen esa frituría que siempre destaco. Me gusta de mis vinilos hasta las friturillas. Tantas veces pinchados. Bueno, quiero eso también, esta rockfidencia, compartirla con vosotros. Vamos a la tercera entrega, que también tiene mucha historia. Ahí interviene como productor, aunque figura chapa. En aquel tiempo, algunas cadenas, o sobre todo una cadena, estaba prohibido hasta citar mi nombre. El sello tuvo que poner chapa, genéricamente, como algunos, para que aquella importante cadena no marginara a la banda. De ahí viene. Chapa fue prácticamente lo último que hice para el sello después de fundarlo y crearlo en el 77. ¿De qué estoy hablando? De un disco, el mejor disco de la historia del rock español, potente, indiscutiblemente. Lo hicimos en el 87, en Londres, en los estudios Kingsway, que eran propiedad de Ian Gillan. Él había venido a tocar a España, me contó, le entrevisté, me contó que tenía unos estudios y que si quería grabar, estaba a mi disposición. Cuando hicimos el impacto del disco número uno de Barón Rojo, el segundo se vendieron 100.000 del primero, la compañía dio presupuesto a Tutiplén y nos fuimos a Londres. La emoción también de estos Kingsway, donde Hendrix había hecho parte del Hey Joe, había grabado varias canciones y sesiones de sus primeros tiempos en Londres. No os imagináis, Gillan vino a visitarnos, el ambiente era total, vino Bruce Dickinson, que acaba de fichar prácticamente por los Iron Maiden, fue una fiesta enorme. Armando de Castro, los hermanos Castro, en plenitud total, venían de COD, José Luis Campuzano, que era un cantautor a comienzos de los 70, y el uruguayo Hermes Calabria. Fue la explosión mundial, tocamos en el Marquí, primero habían tocado Asfalto en el 79, es verdad, en ese templo total. La historia vivida, compartida, y cómo no, en el decálogo personal mío, compartido con vosotros esta noche, los rockeros no vamos al infierno, Barón Rojo, volumen brutal, madre mía. We'll be right back. en las redes, contentísimo de que estéis ahí participando, navegando en la nube con todos nosotros. Recordad que este es un programa muy especial, por cierto, Arde las Redes, porque he dicho que el disco, el volumen ultra, salió en el 87, no, 82 de febrero, lo hicimos en noviembre del 81 en esos estudios mencionados de Ian Gillan en Londres. Emoción, pasión, especial entrega con mis canciones favoritas, una idea del equipo de producción de Rock FM, por cuanto que en estos días tanto el disco de oro de Chapa con el auspicio de Rock FM como el disco libro de los 50 años son bestsellers en las listas de nuestro país, lo cual también nos contenta y da pie para que compartamos esta más de una hora de esta cita de los miércoles en el decálogo que ahora nos trae todo lo que fue el poderío de los 90. De aquella avalancha de Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, yo me quedo con Soundgarden. Y no solo por la connotación tristísima de la muerte el pasado año con 52 años del gran Chris Cornell, qué muerte más estúpida, ahorcado, un tipo que lo tenía todo incomprensible, historias trágicas de rock and roll. Bueno, el tema que escuchamos era en el cuarto disco, 91, el Soundgarden Bad Motor Finger. Escuchen, al filo de la navaja, un Chris Cornell inconmensurable. Esta canción para mí representa el gran espíritu de lo que fue esa otra de vuelta de tuerca a la historia del rock and roll con Soundgarden y el sonido Seattle en aquella enorme avalancha. Escúchenla, emocionense, porque esta es una de las mejores canciones de la historia del rock and roll. marcha, mucha marcha, rollo, muy buen rollo. Gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras del país para los que están conduciendo y también buena jornada de trabajo para los que nos están escuchando en el trabajo. Por supuesto, los que estáis solo escuchando la radio, escuchadlas por el televisor si podéis, con las digitales, porque esa imaginación, hay algunos oyentes que me lo escriben, diciendo, pongo la tele, me imagino lo que estás contando, los discos que escuché o que no he escuchado, y es fascinante excitar esta imaginación a estas horas o en el momento en que lo bajéis y lo escuchéis en los podcasts. Bueno, cambiamos, regreso al pasado, 71, rock sinfónico. Hay algunos que reniegan, no sé por qué, rock and roll es rock and roll. Y esta parte del rock and roll es muy importante porque todos son virtuosos. Muchos vienen de ese rock and roll, pero de alguna forma reinventan el concepto desde el clásico. Ya estoy hablando de Yes. 71, el cuarto. Vamos a escuchar completo 8 minutos 33 segundos Roundabout de aquel disco de Yes. Era el debut de Rick Wakeman. Es una banda con la cual yo también crecí. Estuve en los estudios grabando con ellos, escribiendo de sus grabaciones. Los vi en el comienzo de los 70 en Londres, en un gran parque, en el debut de Rick Wakeman. Muchos reportajes en la prensa musical española hay de mi seguimiento a los Yes. Bueno, este era el cuarto debut de Rick Wakeman y bueno, qué decir, que ahí la alquimia también del rock and roll se demuestra de una forma contundente. Exquisitez, elegancia, virtuosismo, genialidad. Amigas, amigos, con este tema, con el Roundabout, se abría el cuarto disco de Yes en el 71. Solo el comienzo de la guitarra, esos toques tan sutiles del guitarrista Seehoe, ya a uno le pone en una situación muy especial. Espero que la compartáis conmigo. See? Thank you. la guitarra de Steve Howe comenzó el tema 8 minutos 33 segundos entero en Rock FM. Solo aquí podías escuchar esta obra maestra. Y el final también, la propia guitarra remataba este gran tema de Yes 71, el cuarto, Fragile. Con ellos empezaba prácticamente lo que se vino a llamar a rock, el rock arte. Y no solo en lo musical, porque también se venía la figura de Roger Dean, el portadista de aquellas oníricas portadas, al cual tuve oportunidad de saludar no hace mucho tiempo en Londres, también ese arte, ¿no?, plasmado en las grandes portadas de Yes. Bueno, estamos ya en el sexto, vamos al sexto, Rock FM, el decálogo muy especial compartido con tantos amigas y amigos alrededor del mundo, y sobre todo en nuestro país, donde cada miércoles asociamos esta carta sonora en forma de enciclopedia hablada para compartirla y disfrutarlas todos juntos. Bueno, lo que viene ahora, claro, estaréis desde el comienzo, hay mensajes diciendo Romero y los Stones, a Wishbone y a Crash for Hurricane, ¿cómo no lo voy a poner? Pero claro, quiero hacer algo especial, quiero unir una simbiosis perfecta, por cuanto que voy a pinchar el Menace Boys de Muddy Waters, el padre del rock and roll moderno viniendo del blues. Sin Muddy Waters, los Stones no serían nada, debían de tener, y supongo que lo tendrán, tanto Richard como Jagger, una estatuilla en su mesilla de noche y rezarle cada noche al gran Muddy Waters. Aquí se une las dos genialidades, pero fijaros qué bonito. Esto que vamos a escuchar se grabó en el Mocambo de Toronto, ¿recordáis? Cuando la Margaret Trudeau, la mujer de Pierre, el presidente de Canadá, se va al concierto, todo tipo de rumores, como siempre Jagger, un eso inquieta, y se armó un quilombo enorme. Aquellas grabaciones se plasmaron en discos en directo, pero sobre todo yo rescato esta interpretación del Menace Boys de Muddy Waters, con un Jagger inconmensurable, una voz potente, muy a lo negro. Y recordad que además el propio Muddy Waters, en un disco que hace en el 69, el Electric Mat, es la primera vez que él electrifica un disco, por cuanto que querían acercarlos a la juventud rockera del mundo. Bueno, en ese disco electrificado por primera vez de blues, a cargo de Muddy Waters, Muddy Waters hace una versión de Let's Spend the Night Together. Qué bonita, ¿no? Es como una pescadilla enorme y fantástica que se muerde la cola con los Stones, robándole su creatividad, basando su discurso en la genialidad de Muddy Waters, y al cabo del tiempo el propio Muddy Waters versionando a los Rolling Stones en aquel histórico Electric Mat, electrificado Mat del 69. Así que con la historia, escuchen esto también de verdad en vivo, Mocambo 77, los Stones tributan ya, recuerdo, homenaje a su maestro, a su genio, a su gurú, Muddy Waters. If you wanna dance with Billy on the piano, you can. big love, which will be back in an hour's time. Del blues que tan bien interpretaron los Rolling Stones, partió absolutamente todo hasta llegar esta radio a ser premio Nobel, porque todos los que de alguna forma difundimos a lo largo del tiempo el rock and roll fuimos premiados con el Nobel del pasado año a Mr. Bob Dylan. Cultura es lo que emana esta radio y estas canciones que pinchamos 24 horas. Te acuestas con nosotros y te levantas con el pirata y su banda. Felicidades, gracias por estar ahí y de participar también en este tan especial decálogo de Mariscal en Rock FM cada miércoles en la hora bruja de las 12 de la noche con Alberto Mazcuñán. Bueno, estamos ya en la entrega que inevitablemente nos desemboca en los AC/DC. ¿Qué decir? A comienzos del 70 yo traje a Brian Johnson a tocar en un desaparecido templo, el primer templo que hubo en nuestro país de rock, puro rock, que fue la discoteca MM en el barrio de Diego de León, aquí en esta ciudad. Johnson estaban con los Jordi. De hecho, yo fui a Newcastle a ver un concierto para ver si lo traíamos o no. Dije que sí. Estaba Len Milo por medio, el fallecido Len Milo, que en aquel tiempo sacó ese disco con su sello discográfico. Vine a España y los traje. Estuvieron una semana y de hecho cuando me reencontré con él, cuando vino por primera vez en nuestro país en el 80 con OCDC, recordamos aquellos días en la Costa Fleming, que era un sitio muy de pecado aquí en la capital. La cuestión es que le conocí allí. ¿Quién iba a decir que al cabo del tiempo él supliría a Bon Scott en los AC/DC? Amigas, amigos, julio del 80, Bon Scott había muerto en febrero de ese mismo año. Yo le había visto en agosto del año anterior, 79, en el Wembley Stadium, teloneando a los Who. Recuerdo que estaba en la parte izquierda del escenario de Wembley y de pronto la típica escena que ya había visto en varios clubs de Londres pequeñitos de Angus con Scott a los hombros, pero dio la casualidad que yo estaba en el extremo izquierdo del escenario y recorrieron como 200 metros desde el escenario por las gradas y prácticamente les toqué. Hay algunas imágenes que yo creo que sale mi brazo tocando a Bon Scott encima de los hombros de Angus Young. ¡Qué emociones! ¿No? Bueno, cómo no, ahí están con la historia que os cuento tan personal, el tema que cerraba este disco enorme, uno de los discos más vendidos de la historia. El rock and roll no es polución, lo reafirmamos. Rock FM, líderes absolutos en todas las tesituras del rock and roll y en este decálogo especialmente los AC/DC en la madrugada de Rock FM para todo el planeta. Let's go. Noche es nuestra Rock FM, el decálogo. Todos los tenéis en los podcasts de Rock FM y recordad que quiero vuestra interactividad. La web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM, Mariscal. Conca, estamos muy excitados con Mazcuñán aquí compartiendo con vosotros tantas canciones que han formado la banda sonora de mi propia vida desde que arrancaba en la radio en el 68. Bueno, vamos al 87. Una voz, la gran voz del heavy, del rock en su tesitura más contundente. Era un vendedor de una tienda, una boutique en Carnaby Street. Guaperas, vendedor absoluto. Sale un anuncio en Melody Maker de un grupo que pedía a un cantante. Se presenta, manda una casete, una demo, y eran los Deep Purple los que buscaban suplir a Ian Gillan. La historia es increíble, ¿verdad? Los sueños siempre son sueños, pero hay que alcanzarlos. Sueños son, pero hay que siempre optar y ser candidato a un sueño. Para Comer Day fue increíble, porque se convirtió del día a la noche, sin un pedigrí especialmente destacado, en la voz de los Deep Purple. Más tarde fundaría La Serpiente Blanca, Whitesnake, y nosotros rememoramos esta canción, otra de mis bandas favoritas. Con él he tenido muchos encuentros, un gentleman británico de una calidad y categoría humana fantástico. Vuelve, por cierto, a nuestro país el año que viene. Sin más preámbulo, Still of the Night. Todavía en la noche seguimos en Rock FM con el decálogo Whitesnake, David Coverdale. In the middle of the night, I hear the wolf howl, honey, sniffing around your door. body's shaking and I can't take no more. Keep away. ¡Qué grande, enorme, esa bozarrón! Ejecuta las canciones con tanta categoría, una de las gargantas privilegiadas. Cada tema es como una punzada en el corazón y además me he traído los vinilos, los toco, están gastados, pinchados cientos de veces. Es realmente muy atractivo este programa que mis colegas de Rock FM me han regalado. Esta ha sido una iniciativa del equipo de producción del programa, el que esté aquí este decálogo tan especial compartido con vosotros, con mis canciones favoritas, que tendrá una continuidad, porque claro, en 50 años he pinchado tanto y de tanta variedad que en algún momento repetiremos la experiencia, por cuanto que estamos recibiendo muchísimos mensajes de gente que en algún momento me escuchó y te olvidas de este tema que yo escuché por primera vez en tus programas. Bueno, muchos artistas lo han reconocido también, el haber, por ejemplo, Rosendo siempre decía que a Rolly Gallagher lo descubrió en el Musicolandia, aquel mítico programa con el que empezaba yo en la radio española. Bueno, estamos ya prácticamente camino al final y tiene que sonar Purple, naturalmente. El in rock del año 70, que era el cuarto, para mí es el comienzo del concepto de heavy metal. El grito desgarrado, la masa, como dicen los argentinos, del rock fundida para armar canciones tan increíbles como la que vamos a pinchar ahora mismo. Amigas, amigos, era el comienzo de la etapa del bajista Roger Glover y sobre todo de Ian Gillan, que fichaba para siempre ya al mando de los Deep Purple. Blackmoor inconmensurable, in rock, esa portada tan especial. Otro disco que sigue entre los que sigo escuchando constantemente, porque esto es como la Biblia del rock and roll. Hay discos que uno no puede dejar escuchar para sentir que esto no para, que el rock es una evolución constante por muchas direcciones. Con este disco, en el 70, el cuarto, el primero de Glover al bajo y Gillan cantando, los Purple se convertían ya en una de las bandas icónicas de la historia del rock and roll. Y este tema especialmente daba forma a lo que iba a ser el Speed King, el concepto de heavy metal. Tracy Blackmore, Ian Gillan, John Lord, Ian Paice, Roger Glover, también muchas veces con ellos, girando por el mundo, entrevistándoles. Otra descarga de emotividad, pinchando a los Purple del 70 con el in-rock. Amigas, amigas, el alma se serena. Estamos ya terminando este decálogo tan especial con los temas favoritos míos. Habrá nuevas entregas, seguro, porque la aceptación ha sido enorme y por los mensajes que hemos venido recibiendo me olvido de muchos. No olvido, no cabían todos. Pero habrá una segunda entrega y otra tercera quizás. Lo importante es que el decálogo seguirá en Rock FM a esta hora de la noche, hora bruja, con Alberto Mazcuñán en la producción. La semana que viene, las canciones relativas a la guerra de Vietnam. Hay mucho. Será un programa muy combativo y también un programa muy especial por cuanto que Vietnam, guerra, paz, todo aquello se compendiaron en canciones míticas que nosotros vamos a revivir. Por lo pronto terminamos con un disco que es historia también, una historia que ha tenido distintas alternativas, versiones, pero la que os doy yo es la que viví, por cuanto que este disco lo produje. Fue el debut del argentino Mauricio Virabén, más conocido como Moris. El disco lo grabamos en un plazo corto, como eran todos los presupuestos para Chapa. Le pagamos a los Tequila, que empezaban, de hecho estábamos grabando prácticamente en paralelo el disco debut también de Tequila, el Matrícula de Honor. Le pagamos 50.000 pesetas, estaban caninos, no tenían dónde caerse muertos. De hecho, les pagábamos el local. Bueno, la cuestión es que este es uno de esos discos hecho muy rápido, pero donde fluyeron todos los espectros, los planetas. Para mí, lo digo siempre, es el disco que más cariño le tengo de los que produje para Chapa. Por cierto, que en estos días algún de estos artistas que no desagradecidos vienen a decir que aquella compañía que pertenecía a gente de la iglesia, lo puse, o que había miembros allí, se portaron mal. Bueno, el dinero es el dinero en todas partes, pero a algunos artistas les salvaron la vida y hoy son millonarios gracias a que aquella gente apostó su dinero. En el caso de las confusiones que hay, yo nunca estuve a sueldo de la compañía de discos Zafiro, jamás. Yo era un ideólogo y jockey que me obligaron a cantar y a ser productor, porque en aquel tiempo yo tenía más popularidad que todos los artistas que salieron en Chapa. Yo tuve que cantar en los Viva el Rollo porque decía, no, canta tú, que eres famoso. Empezaban Burne, empezaba Leño, toda esta gente, pero ellos eran desconocidos. Yo ya era un DJ con programas de radio. Y esta es la historia real. Algunos quieren inmiscuir que yo me metí en el tema de los editoriales. No. En la compañía había un productor ejecutivo que era Luisito Soler, Luis Soler, que era el que estaba a sueldo de la compañía, cobraba, y era el que llevaba a la gente a registrar sus temas a la editorial de Zafiro. Jamás me metí en editoriales, yo era el ideólogo, viva el rollo, viva la libertad, y así nos va, y me fue, que no cobré. Esta es, o sea, algunos piensan que yo lo que tengo lo amasé en Chapa. Mentira, no cobramos. De hecho, ahora los músicos tampoco cobran los viejos tiempos. La compañía multinacional Sony reedita el material y ahora sí, se cobra ya el chocolate del loro de lo que fue las ventas multimillonarias de aquellos tiempos. Lo dejo aclarado porque algún músico desagradecido, desagradecido, por intereses para que le saquen alguna página, algún periódico, viene a contar la historia totalmente tergiversada. Amigas, amigos, un placer. Nocturno de princesa, escuchen esta balada. Moris no tenía tampoco donde caerse muerto. Venía huyendo de la dictadura militar argentina porque le habían puesto una bomba en un teatro con su familia, con Antoñito, con su mujer. Eran una familia. No quisieron grabarle en ninguna compañía. Llegó a Chapa de remate. Cuando escuché eso, venía muy deprimido, venía de cantarle El Oso, una canción tristísima, y yo le dije, hay que hacer rock and roll, Moris. Se puso las pilas, hizo canciones como El Zapato de Gamuza Azul, la versión del rock and roll. Esta es un poco la historia, ¿no?, fantástica, de cómo se reinventa todo y cómo la necesidad. Para mí los mejores discos se han hecho bajo el signo del hambre y de la necesidad. Luego se relajan los músicos y la cagamos, con perdón de la palabra. Bueno, terminamos, no vamos a poner ni el Zapato de Gamuza Azul, ni el Sábado Noche, sino este tema con el cual se cerraba el debut y primer disco en nuestro país en el 78 del gran Mauricio Virabén, conocido como Morris. Hace 2 años, cuando cubrí el concierto de los Rolling Stones en Buenos Aires, en Argentina, me lo encontré. Hay unas imágenes por ahí de un Morris. Está un poco tocadito, pero realmente un tipo excepcional. Imaginativo, musicazo, tanguero. Era un tanguero reconvertido en estrella del rock. Este tema, donde él explicaba cómo era el Madrid donde él llega de la dictadura argentina, no tiene precio. Amigas y amigos, un placer. La semana que viene será protagonista las canciones de la guerra sobre la guerra de Vietnam. Nos despedimos, que lo disfrutéis. Aquí estoy ahora, Morris, termina este decálogo tan especial. Aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada. Y una Coca-Cola tan roja y helada. Y en el aire suenan miles de palabras, pero destruiría todas las palabras. Te sumergiría y te ahogaría, y en una mirada me comprenderías. Son tonterías. Y aquí estoy ahora en el VIP de princesa. Y en aquella mesa hay varias duquesas. Una rubia inglesa come su hamburguesa. En la barra un tío toma su cerveza. La música negra por los altavoces. Y los camareros que tú ya conoces. Y escribo y describo lo que voy mirando. Beatles ya viejos, mirando a la gente, mil flores de plástico, un disco fantástico, Drácula que mira a King Kong con ira, y el Che Guevara gira que te gira, gira que te gira, gira que te gira, y por la ventana. Sin ningún niño, solo una escultura de duro aluminio. Árabes, franceses, tíos que parecen hippies o burgueses, un mundo borracho. ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? Una Coca-Cola tan roja y helada. Y en el aire suenan miles de palabras, pero destruiría todas las palabras. Te sumergiría y te ahogaría, y en una mirada me comprendería. Oh, oh, son tonterías. Rock FM, el decálogo de Mariscal.